bien digno de ser leído. Esto acaba de salir en el Observatorio Romano el 22 de octubre. Es muy, muy alentador para nosotros y muy consolador, ¿verdad? Yo cuando veo cosas así, así lo recuerdo, y María también lo recuerda, me acuerdo que ya cuando apareció Christian Day se dio a conocer más públicamente nuestra espiritualidad, nuestra vocación, tiempo de Pío XII, ¿no? Se decía que hablábamos demasiado de esto, que esto ya no era actual, que ya se había dejado estar, que esto del corazón de Jesús era una cosa anticuada, ¿verdad? Cuando el Papa no hablaba mucho, se decía que el Papa no hablaba tanto como nosotros. Y en estos pasamos de, como quien dice, aunque hubo el Papa Pío XII habló bastantes más veces de las que se decían, tiene un discurso a la Apostolada de Oración de Portugal y tiene otro Congreso Colombiano de Cristo Rey organizado por el Apostolado de Oración, espléndido, especialmente sobre la idea del reinado del corazón de Jesús. Y otras cosas, en discursos a los casados, habla de la conservación del corazón de Jesús, de las familias. Pero no, la gente no era noticia el corazón de Jesús durante aquellos años. Y después en esto llegó Laudato Aquas en 1956, ¿no? Claro que desde la Summa Pontificatus hasta Laudato Aquas no hubo un documento tan explícito y tan centrado en el tema, ¿no? Pero en fin, yo quiero decir que las cosas que son de Dios, que ya en tiempo de Santa Margarita las mismas religiosas y los mismos jesuitas, pues lo explica ahora Kaulbach, pues tardaron mucho en admitirlo y la compañía prácticamente solo asumió que tenía obligación de ser devota del corazón de Jesús oficialmente en 1883, ¿no? Y un poco más de hecho pues cuando estaba a punto de ser extinguida, cuando se proclamó la fiesta del corazón de Jesús en Polonia y en la compañía de Jesús y en Roma en 765. Las cosas son lentas, pero son, esto es cosa de Dios. Nosotros, si lo dudásemos, tendríamos que dejarlo estar. No nos sentiríamos del apostolado, de la oración y de Escuela Cordillera Sur. Y es muy, muy gozoso leer una cosa así, aunque el Observatorio Romano es un diario simplemente, pero es firmado por un obispo italiano emérito, un artículo muy bonito. A mí me ha gustado mucho leerlo y por eso se lo he leído, ¿no? Yo vuelvo al tema que quería esos días tratar, ¿no? Yo os dije que el padre Orlandis leía aquel texto del Apocalipsis. Se abrió el templo de Dios en el cielo y fue vista el arca de la alianza en su templo. Y sobrevinieron truenos y relámpagos y granizo, pedregada, troncos y llamas y pedregada. Decía que el corazón es el arca que contiene la ley, el arca de la nueva alianza. Tu ley en medio de mi corazón, dice la carta a los hebreos, tomándolo de un salmo. Y la liturgia tiene un himno precioso, cor, arca, legem, continens, corazón, arca que contiene la ley. O sea que es un lenguaje bíblico y asumido por la liturgia en la iglesia. Lo cual quiere decir que la iglesia lo lee así, llama arca de la nueva alianza al corazón de Jesús, en la liturgia del oficio divino de la fiesta del corazón de Jesús. Y entonces decía, pues, que el cuerpo del Señor, el cuerpo del Señor, viador y resucitado, y dice que se vio el templo de Dios en el cielo, o sea, Cristo ya resucitado, ¿eh? Que el cuerpo del Señor es el templo, está en el lenguaje mismo del Señor, en San Juan. Destruid este templo y lo reedificaré en tres días. Y no entendieron que llamaba templo a su cuerpo, dice San Juan. Pues se abrió en el cielo el templo del Señor y fue visto en el templo el arca de la alianza, el arca del testamento. O sea, el Señor resucitado se muestra celestemente, se muestra, viene a la tierra a mostrarse como está en el cielo y muestra su corazón, y comienzan rayos y truenos y relámpagos y granizo. Y decía, esto es la revolución que quiere destronar quise el Señor. Quiero establecer mi reinado de amor y destruir el imperio de Satanás. Y revelado este amor, este designio, comienza una ofensiva satánica contra el reinado de Dios. Entonces, claro, estas cosas no tiene por qué uno pensar que es cronológicamente seguido, pero inmediatamente. Pero, de hecho, tampoco es todo tan alejado y tan poco concreto como se dice, ¿no? Porque la Revolución Francesa, cuyo bicentenario celebramos, es evidentemente aludida en muchos documentos pontificios como una apostasía, una rebelión contra Dios. En la encíclica recomendando la filosofía de Santo Tomás, en muchas otras. Pero precisamente en la encíclica del Corazón de Jesús dice: cuando los pueblos gritaron en asambleas, no queremos que Cristo reine, los devotos del Corazón de Jesús dijeron: es necesario que reine, venga tu reino, lo cual llevó a la fiesta de Cristo Rey. Y esto, pues, en el número que acaba de salir, hay unos textos que se ha puesto aquí, los selecciona Chávez, del padre Ramier, que son precisamente esto, el Corazón de Jesús, ¿verdad? Es el designio divino de hacer aquello que la revolución anticristiana viene a deshacer. Y entonces yo lo que quisiera, dije que quería explicar la época histórica, como que el otro día tuve poco tiempo, de Luis XIV dije unas cuantas cosas, muy sintéticamente. Es posible que vuelva, porque no tengo que por qué yo hacer una historia cronológica, sino unas reflexiones para pensar teológicamente la cuestión. Pero hoy doy por concluido lo que hubiese querido decir aquel día, para comenzar a ponernos en contacto con, puede ser que necesite un día o dos, ¿no?, con la época del fin del reinado de Luis XIV, cuando muere Luis XIV y comienza la regencia de Felipe de Orleans, la minoría de Luis XV. Yo hoy, en lugar de sintetizar tanto, que también lo haré, pero prefiero leer algunas frases de Don Leclerc, benedictino, historiador notabilísimo, que por una actitud, diríamos, es un historiador documentadísimo y muy interesante, da todos los datos que uno quiera, pero tiene una tendencia más bien de simpatía por el jansenismo, diríamos, de hostilidad a todos los adversarios del jansenismo. Lo cual le da, por otra parte, es un católico liberal, diríamos, y tiene cierta simpatía por esta rebelión que vemos. Y no obstante, pues, describe con mucha sinceridad las corrupciones y la perversidad de aquella época. Pero a pesar de en la misma descripción de la corrupción ideológica y moral de aquellos años, que no son muchos, es una regencia corta, 1715-1723, son 8 años. 7 años de regencia y 1 año de prórroga del ministerio ya se declara mayoridad Luis XV y el que fue regente es nombrado primer ministro, aunque de hecho gobierna el cardenal Dubois y muere después enseguida este Felipe de Orleans. De hecho, la regencia dura 8 años, la política de regencia dura 8 años. Después cambia bastante todo. Pero veamos, por ejemplo, lo que dice este Don Leclerc. Voy a leerlo con cierto detenimiento, porque si no acabo y seguiré otro día. Describe el final del reinado de Luis XIV y dice así: el designio de este libro, de este estudio, Historia de la Regencia, esta majestuosa monarquía no debía sobrevivir a Luis XIV sino 3/4 de siglo. Y desde el día siguiente, del día en que el rey murió, se precipitó ya la ruina de la institución. En principio, es que la apariencia no fue enseguida, sino no fue inmediatamente lo que parecía ser, sino una revolución de palacio. La revolución de palacio alude a un hecho muy concreto. Luis XIV hizo un testamento. En este testamento el regente era Felipe de Orleans, pero que la mayor parte de cosas de su actuación de regente en la minoridad de Luis XV no podía hacerlas él, sino con acuerdo de un consejo de regencia, en el cual había una serie de hijos bastardos de Luis XIV, de la Montespan, que controlaban al regente. Alguno de estos hijos bastardos de la Montespan era muy buena persona, como el duque de Maine. Eran buenos católicos y fieles a la doctrina católica, ¿no? Y enemigos del jansenismo y enemigos del... eran buenos. Y Felipe de Orleans era prácticamente incrédulo. Prácticamente incrédulo. Y tácticamente se apoyaba a veces en los jansenistas, a pesar de que los jansenistas teóricamente eran unos beatos, muy puritanos, y él era un libertino que tenía relaciones homosexuales, además de muchas relaciones con mujeres, muchas, incluso con una hija suya, públicamente conocida. Felipe de Orleans tuvo un incesto con una hija suya, sabiéndolo todo Francia, tal como fuera, además de tener queridos homosexuales. Exhibido todo esto, porque la regencia se caracteriza por un estallido, es decir, se ha acabado la hipocresía de los últimos... Luis XIV, en los últimos tiempos de su vida, casado ya, con un matrimonio secreto en teoría, pero precisamente para evitar el escándalo, todo el mundo lo sabía, porque era un matrimonio que no surtía efectos políticos. Su mujer no era la reina, Madame de Maintenon. Una vez casado con Madame de Maintenon, Luis XIV, con todas sus manías y su galicanismo y todo eso, pero... cambió mucho su vida personal y fue un rey cristiano, digamos. Y entonces, que la monarquía era poderosísima y se había revocado el edicto de Nantes, se persiguió a los protestantes, se persiguió a los jansenistas, se vigilaba, pues era una monarquía autoritaria y confesional, diríamos, ¿no? Y entonces la fama de si no lee San Simón, por ejemplo, lo ve, es que era una época de hipocresía y tal cosa. Y esto lo piensa este señor, que tiene más simpatía por la regencia que por la monarquía de Luis XIV. Pero dice, parecía una revolución de palacio. La revolución de palacio fue la anulación del testamento del rey. Felipe de Orleans anuló el testamento que le hacía regente en la medida en que le ponía el consejo de regencia. Y lo mantuvo vigente en la medida en que le hacía regente. Él asumió la regencia y como regente hizo un truco, un golpe de Estado con el Parlamento, del Tribunal Supremo de Justicia, diríamos, y hizo una sentencia judicial del Parlamento que anulaba la parte del testamento que imponía el Consejo de Regencia, ¿no? Y se quedó con las manos libres. Esto lo hizo con el apoyo del Partido de los Magistrados, fuertemente penetrado de jansenismo, ya estaba ese Parlamento, magistratura francesa, desde entonces había hasta el extinción de la compañía y casi hasta las vísperas de la Revolución Francesa, fue muy jansenista. Él se alió con el partido jansenista para derribar, diríamos, a los enemigos de los jansenistas que había nombrado Luis XIV. Y entonces quedó con las manos libres. Dice, parecía una revolución de palacio, diríamos hoy un golpe de Estado, ¿no? En realidad fue el principio de la Revolución Francesa, de la cual la regencia fue el prólogo. Si no se puede decir, como se ha dicho, Michelet, Histoire de France, historiador conocidísimo, la regencia es todo un siglo en 8 años. Y en la Revolución Francesa solo le faltaban 75 años. Tout un siècle en 8 ans. Si es exagerado decir eso, abrió a este siglo un teatro y le trazó un programa, pues durante estos 8 años hizo en todos sentidos el ensayo de una revolución. Entonces escribe la revolución en las mentes, en el ambiente social, a una hipocresía despreciable, estos son los últimos años de Luis XIV, sucedió una impudencia furibunda. Esto lo dice este señor, que más bien incrédulos, la gente comenzó a decir, libertino, no era religioso, Pero a los libertinos comenzaron a proclamarse incrédulos, no creemos, no somos cristianos. En religión, la burla. En moral, el cinismo. En política, la mentira. Vinieron a ser la regla, de la cual se necesitaba valor y a veces peligro en librarse. Si esto no es una tiranía también, no sé, esto lo dice un señor que el tono del libro es más bien pro-regencia, ¿no? Es hacia la Revolución Francesa que lleva el movimiento que inicia en Francia en 1715. Y entonces dice, las audacias emancipadoras que aparecieron durante la regencia, nuevo llamamiento a los protestantes, bueno, que aparecen después, viene lo que vendrá después, nuevo llamamiento a la supresión de los jesuitas, anticipa, la convocación misma de los Estados Generales, esto es un programa que se terminará, se consumará cuando ya en las vísperas de la revolución, pero es decir, que todo se pone en marcha entonces. Si la regencia evoca principalmente el recuerdo de una licencia desenfrenada y de un agiotaje sin vergüenza, desvergonzado, pues en tiempo del sistema Wau se inventaron el papel moneda y todas aquellas acciones de las compañías coloniales, etc. Es un motivo de más para buscar por qué camino, por qué viaje, un gobierno de tal manera desprestigiado e inconsistente pudo tener una política capaz de comprometer para el futuro los destinos de Francia y el porvenir de la monarquía. Y entonces dice, Felipe de Orleans, al librar a un tribunal de jueces atribuciones políticas que no tenía derecho a tomar y que habían sido negadas por el rey difunto, hacía algo más que comprar el voto de los jueces que le entregaron el poder. Hacía más que ofrecer al Parlamento la ocasión impacientemente esperada de una revancha sobre el opresor que había sabido reducirlo al silencio. El regente abría el camino a la oposición que le hubiese sido preciso combatir y reducir recorriendo procedimientos no menos enérgicos que Luis XIV. Entonces dice, la alternativa casi regular de los actos del Parlamento protestando contra el gobierno y de los destierros del Parlamento en todo el siglo XVIII es el mejor comentario al imprudente compromiso que en el curso de las negociaciones secretas que se entablaron por parte del regente para llegar a la anulación del testamento de Luis XIV, restauró el derecho parlamentario en frente del poder del trono y ha dado a la Corte de Justicia, por encima de la voluntad del rey, ha levantado los tribunales por encima de la corona. A partir del 2 de septiembre, con un poder político, no se trata de, esto no es la separación de poderes, ¿no? Es la atribución de un poder político a la magistratura, que tenía una política anticatólica, antipontificia, que hubiera llegado muy a gusto a Francia al cisma, con la recusación de las condenaciones del jansenismo, sobre todo con la cuestión de Quesnel y la bula Unigenitus. A partir del 2 de septiembre de 1715, el Parlamento no cesará de poner en jaque la autoridad real y de concesión en concesión lo llevará a la necesidad de recurrir a los Estados Generales, cuya convocación dará el signo de la Revolución, en la cual los parlamentos sucumbieron también. Porque esto me lo explicaba mi maestro Pisuñer de Derecho Administrativo. Como que los parlamentos estuvieron dominando la situación y no dejando hacer a los ministros de la corona durante todo el siglo XVIII, dice, la Revolución, cuando vino, ya vino a tiempo. Esto que has hecho a la monarquía, a mí no me lo harás. Dice, y entonces primero los jacobinos y después Napoleón quitaron todo poder político a los jueces. ¿Cómo se ve? Crea el Consejo de Estado para las cuestiones contenciosas, etcétera, pero un órgano administrativo. Y toda la política del imperio de los jacobinos fue evitar que en el Estado hubiese un Estado opuesto con más poder que el poder ejecutivo, etcétera. Bien, como veis, la afirmación del carácter prerevolucionario de esta época es patente, ¿no? En la conclusión del libro, insiste el autor sobre esto. Estaba en el destino del duque de Orleans entrar en la historia y tomar una figura bajo el nombre de regente que despierta el recuerdo de un periodo corrompido y encantador. Dice este señor, ya digo que el corazón se le va, hecho su imagen, frívolo, licencioso y escéptico. Pero la urgencia fue más y mejor que esto. Marca el despertar de la vida política. Fijaos bien que él ha concedido todas estas cosas de que era difícil, se necesitaba valentía para ser una persona honrada y no decir mentiras y no ser un incrédulo y no ser un libre. Marca el despertar de la vida política. Despertar que seguirá a un largo sueño. La regencia no ha provocado la revolución, pero se limitó a llevar a conducir hacia ella y trazar el camino para llegar allí. Retira las camisas de fuerza que contienen la opinión, la fuerza autoriza todos los excesos, justifica todas las licencias de la palabra, comienza, diríamos, la libertad de expresión, habitúa a los espíritus a familiarizarse con todas las todas las inversiones de valores. En el exterior, alianzas de una novedad inaudita. Francia es geopolíticamente enemiga de Inglaterra. Y nosotros estamos acostumbrados a ver Francia y Inglaterra. Esto comienza entonces. Comienza con Felipe de Orleans y un señor de que hablaremos unos minutos hoy. Los personajes más asquerosos de la historia de la humanidad, el cardenal Dubois, que el otro día ya nombré. Estos señores aliaron a Francia con sus enemigos, los que habían combatido la sucesión borbónica en España, hicieron a Francia la defensora del Tratado de Utrecht, que era su derrota, llevaron a Francia a combatir a Felipe V, combatir a los estuardos, a los que había apoyado Luis XIV, por apoyar a los protestantes Whigs de Inglaterra, sencillamente, por esta razón, simplemente. En lo exterior, unas alianzas de una novedad inaudita. En el interior, innovaciones todavía más estrepitosas. El crédito, el papel moneda, la bancarrota. Y en un grado menor, instrucción gratuita, contabilidad, etc. Va más lejos, toca la religión a la cual profana. Al arte que renueva, a la moda que transforma, al gusto que rejuvenece, a las costumbres que deprava. Y en todos los puntos enseña a romper con el pasado. ¿Qué actual queda eso? El pasado. La influencia francesa va a ejercerse desde ahora de una manera nueva. Bajo Luis XIV fue por radiación. Después de Luis XIV, ya bajo Luis XIV, Luis XV será una influencia de infiltración. En el siglo XVII, Europa tiene sus ojos fijados sobre Versalles. En el siglo XVIII tiene la oreja tendida hacia Francia, y entre estas dos épocas la regencia marca el momento en que el gobierno pasa del trono a la nación, lo pone con mayúscula. Ahora, pasase lo que pasase, y en cualquiera manos que cayese el poder, la regencia ya no iba a quedar estéril. El grano que había echado en tierra daría una opulenta cosecha. Llevada por la seducción del placer, una generación bruscamente llamada a la vida política pareció huir de ella, pero conservaba y transmitía a la generación siguiente el estímulo de la libertad, el apetito devorante de atreverse todo y emprenderlo todo, la audacia y la licencia de pensar todo y decir todo. Esta generación será ya la de la enciclopedia, ya en progreso sobre la emergencia, porque sabe que lo que quiere tener, dónde quiere ir y cómo llegará. Pero es una generación venida después, la que entrará ya en la tierra prometida, sigue diciendo este señor. Esto es un benedictino, le llama la tierra prometida. Los hombres del 89 parecen que pertenecen a una humanidad distinta, de aquella de los contemporáneos del regente. Sin embargo, no hacen sino realizar las aspiraciones de 1715 y tomar en plena seriedad lo que sus abuelos habían tomado como un juego, que dejaban pronto por otras diversiones. La galantería y la especulación económica los distrajeron de la política, pero la política se vengó de sus desdenes. Y va siguiendo. Esto es la conclusión del libro, ¿eh? Bueno, ahora unos minutitos, para no alargarnos demasiado, porque convendría dar unos avisos también después. Y voy a presentar un personaje inaudito. No sin antes hacer una observación importantísima, porque yo estoy preparando esas conferencias. Lo digo también con toda franqueza, ¿eh? Si me escuchan, me hacen un favor a mí. Porque yo tengo que escribir un libro en vida de la señorita María, que Dios le conserve vida hasta el año 2000 por lo menos, ¿eh? Sí, porque si no, no sé escribir sin ella de momento yo, ¿eh? Si Dios me da más vida que la de la señorita María, a lo mejor me hace encontrar otro sistema, ¿no? Desde el cielo ya rezará por mí entonces, si es que muere alguna vez, ¿no? Pero en fin, yo tengo que dictar a la señorita María un libro que he titulado Mundo histórico y reino de Dios, que será una teología de la historia. Un libro en el cual pienso decir pues muchas cosas. Y una de las que tengo que decir la voy a insinuar ahora. ¿Qué pasa cuando se acaba el reinado de Luis XIV y Francia se alía con los Luis ingleses? ¿Qué pasa? Pasa que el reinado de Luis XIV, como lo estudia Belloc, es un reinado en que la corona, que después de las guerras de la Fronda había ya quebrado el poder feudal definitivamente en Francia, acaba de domesticar la aristocracia con la corte. La gran manera de que la aristocracia no tenga fuerza política es darle muchos honores en la corte del rey. Entonces la nobleza tiene todo su honor en poder asistir a cuando el rey come, o cuando el rey se viste, o cuando el rey se muere, que es su mujer secreta, no pudo estar en el lecho de muerte. En cambio, otros señores se les invitan a ver la agonía del rey y cosas de estas. Estos honores de convertir la corte en una serie, ya quebrado el poder feudal definitivamente en Francia, acaba de domesticar la aristocracia con la corte. La gran manera de que la aristocracia no tenga fuerza política es darle muchos honores en la corte del rey. Entonces la nobleza tiene todo su honor en poder asistir a cuando el rey come, o cuando el rey se viste, o cuando el rey se muere, que es su mujer secreta, no pudo estar en el lecho de muerte. En cambio, otros señores se les invitan a ver la agonía del rey y cosas de estas. Estos honores de convertir la corte en una serie de círculos concéntricos con unos ritos y unas selecciones y tal cosa, y allí los príncipes de sangre, y después los duques, y después esta jerarquía nobiliaria, a la nobleza le quita totalmente el poder político que había tenido en el tiempo del feudalismo, y que sobrevivía en cambio en Alemania hasta el tiempo de Bismarck, como quien dice, ¿no? Alemania es un país feudal hasta hace dos generaciones o tres, ¿eh? Por las monarquías pequeñas y por todo aquello. Y no hablemos de otros países como Polonia, que siempre fue, cuando pasaba por ser una monarquía, era una república aristocrática. Nunca fue una monarquía a la occidental, fue una monarquía aristocrática. Lo que tuvo de occidental es una especie de feudalismo especial, muy particular. Pero es decir, la monarquía que ha puesto la aristocracia a su servicio y le ha quitado todo poder político dándole mucho brillo es la monarquía francesa. De la obra de Richelieu y de Mazarino, y sobre todo de Luis XIV cuando comienza a reinar él. Y con esto, el trono, que tiene una serie de funcionarios que no son aristócratas, son grandes tecnócratas, diríamos, Louvain, Colbert, etc. El trono tiene un poder que crea el Estado, realmente el Estado lo hace la corona. Es cuando el rey de Francia hace Francia, diríamos, como decían los morrasianos. Y en este hacer a Francia, precisamente, una de las razones sociológicas, aparte de las religiosas, por las cuales Luis XIV, al tiempo que se peleaba con el Papa por razones de regalismo y de galicanismo, suprimía la libertad política y religiosa de los protestantes, hasta el punto que emigraron muchos a Holanda y otras partes, ¿eh? Es porque los protestantes, esto es una cosa muy típica que los sociólogos han estudiado y han escrito mucho, los protestantes franceses eran, había muchos más protestantes entre los incipientes banqueros. La finanza en toda Europa ha tenido siempre que ver con el calvinismo, ¿no? Tuvo que ver en Holanda, tuvo que ver en los hugonotes franceses y tuvo que ver en la Inglaterra Whig. Los bancos de Inglaterra, las compañías indias eran los protestantes calvinistas. Esto lo ha estudiado Schomburg y Fanfani y Werner, es muy curioso. Y entonces, Luis XIV era un hombre enemigo del poder del dinero. Lo analiza muy bien, con conflictos concretos, de Locke, en el estudio de Luis XIV. Y los hugonotes perseguidos son, se suprime el edicto de Nantes el 86, y el 88 cae la casa de Estuardo en Inglaterra, y viene Guillermo de Orange, holandés, con apoyo de los hugonotes franceses, etc. Los hugonotes franceses entonces luchan con los Whigs siempre más. En la Guerra de Sucesión Española hubo una batalla, la de Almansa, que el que gobernaba el ejército borbónico era un inglés, el hijo bastardo de Jacobo II, el rey católico destronado, duque de Berwick, el que ocupó Barcelona en 1714. Ese, el que gobernaba el ejército francés, era un inglés. Y el que gobernaba el ejército inglés era un francés hugonote. Un francés hugonote que tuvo un título inglés, Lord Galloway. Y entonces los Tories ingleses que iban a favor de los Borbones brindaron por la victoria de Almansa, brindaron por el ilustre general inglés que derrotaron los franceses. Porque el ejército que, en que todo se perdió en Almansa, el que los valencianos fueron derrotados, era un ejército mayoritariamente de hugonotes franceses que estaban luchando contra los borbones. Dice que un general inglés ha derrotado a los franceses. El chiste consistía en que en realidad lo que había vencido era Francia, y la que había sido derrotada era Inglaterra, pero por los ingleses lucharon los franceses hugonotes, que son los que habían destronado a los Estuardo y los que habían establecido la Casa de Orange. Ahora bien, la Casa de Orange, esto está escrito por un Walter Scott, yo lo encontré primero en Rob Royal. La Casa de Orange consiguió mantenerse, primero desde el Estuardo, después mantenerse en todas las intentonas estuarditas, que hubo varias en el siglo XVIII, por la coalición permanente de la oligarquía que se había formado con la Compañía de Indias, el Banco de Inglaterra, y que se habían ido apoderando de las grandes fortunas terratenientes. Se hacían ricos con comercio de negros, con comercio de especias, de marfil, de oro, de perlas, etc., como dice el Apocalipsis que hace la Babilonia. Y después, enseguida, pues usurpaban, compraban a los nobles arruinados, católicos o tories, en las casas, pues, y pasaban a tener los títulos, porque la cosa iba así. El que tenía un castillo era el duque, no era el marqués o el señor. Esto lo explica Chesterton en El retorno de Don Quijote. La ruina de la Inglaterra hidalga, diríamos, y caballeresca tradicional, para convertirse en la aristocracia de Inglaterra los que se habían enriquecido con el comercio colonial. Esta es la oligarquía Whig, que domina la Cámara de los Lores a partir del fin del reinado de la reina Ana. Y eso que asegura que no vuelvan otra vez los Estuardos y venga la última sucesión protestante de Inglaterra. Donoso Cortés dice: Inglaterra no es una monarquía, es una aristocracia, una oligarquía representada monárquicamente. Perfecto. El gobierno es como el veneciano, decía. Saben ustedes que el duque de Venecia era un personaje simbólico que representaba las familias patricias de comerciantes. Pues la Inglaterra, a partir de la casa de Hanover, y siempre más, ha sido gobernada por la oligarquía representada por la corona. ¿Por qué representada por la corona? Porque los pueblos no obedecen a las oligarquías, obedecen a los reyes. sobre todo si los reyes invocan títulos sagrados y se hacen coronar por el arzobispo de Canterbury y juran defender la fe. Entonces los pueblos obedecen a los ministros millonarios porque son ministros de la corona. Aunque los ministros de la corona hagan hacer al rey lo que les dé la gana. Pero la simbología monárquica es una sapientísima prudencia de los oligarcas que se habían enriquecido con el comercio. Y miren ustedes, el duque de Orleans da a la aristocracia francesa más poder que tenía en tiempo de Luis XIV. Y especialmente en lo eclesiástico, desprecia los obispos que se habían nombrado. En tiempo de Luis XIV se nombraron obispos sencillos, que pensasen bien y estuviesen con buena doctrina antijansenista y antiprotestante. Y al pesar del galicanismo, acataban las enseñanzas pontificias contra el jansenismo, etc. En cambio, por ejemplo, el cardenal de Noailles, que por poco dieron cisma a Francia, por simpatía con el kirchnerismo, pues no era un aristócrata. Y Luis y se ve leyendo San Simón, que es una que tiene una pedantería aristocrática tremenda y un desprecio por toda la pequeña nobleza y los hidalgos pobres y los burgueses, etc. Felipe de Orleans, lo dice este historiador, tenía un ideal político parecido al de la oligarquía Whig de Inglaterra. Y es que esos tiempos, dice un historiador de Luis XV, Vida privada de Luis XV, esto está escrito en 1781, dice, el comercio, pues está refiriéndose a la época un poco posterior a la guerra de sucesión, la época inmediatamente posterior a la regencia. El comercio, del cual ya todas las naciones comenzaban a hacer la base de su política, era la fuente de esto. Después de la paz de Utrecht, los ingleses habían obtenido el privilegio de proveer exclusivamente de negros a las colonias españolas. Sobre esta venta, evaluada en 4.800 esclavos, 800 eran, quedaban liberados por el derecho, del derecho, de la obligación de pagar 33 piastras por cabeza, que le pagaba su gobierno. Estaba tasado, tantos pagan tanto, otros son gratis, tal cosa, ¿no? De la especie de derecho de aduana, ¿no? De pasar los negros de allí. Esto se pactó en el Tratado de Utrecht, el Tratado de Asiento, que se llama. Y en otro momento, describiendo la guerra de sucesión de Polonia, que es unos años después, dice que Inglaterra se complacía, se adulaba a sí misma, de aplastar el poder de Francia y de España y venir a ser así definitivamente dueña del comercio. Y por este canal interizable, es decir, que no se acaba nunca, hacer refluir hacia ella, con usura, todas las riquezas que antes había prodigado con magnificencia, ayudando a los causas que le interesaban, que prodigaba todavía, teniendo a su sueldo muchos soberanos, sus verdaderos estipendiarios, bajo el nombre más honesto de subsidios, y sus esclavos bajo el nombre de aliados. Esto está escrito en el siglo XVIII, describiendo una situación de 1733. Hay un pasaje en Balmes, en el protestantismo comparado con el catolicismo, que habla de la política de Inglaterra, que es muy parecido a eso. Una red mercantil tendida por todos los ángulos del planeta que controla muchos estados teóricamente independientes, ¿no? Bueno, quiere decir que la revolución del 88 y la evolución de la política francesa cuando muere Luis XIV, haciendo triunfar el partido de Philippe de Orleans y del detestable cardenal Dubois, es aquella política en que el poder lo tienen los príncipes, son los mercaderes. Comienza los reyes a tener que fornicar con esta Babilonia que se caracteriza porque tiene por aristocracia los ricos. Es el apocalipsis. Sus príncipes son los mercaderes, que comercian con oro, piedras, perlas y tal cosa, y cuerpos y almas de hombres. Es lo que se hacía. De modo que esta revolución, que precede al que presa el comienzo de la Revolución Francesa, inicialmente, como tantas veces, es una revolución como la que dice Donoso Cortés. La revolución contra los reyes la hacen los príncipes, y la revolución contra los tronos lo hacen los opulentos aristócratas, ¿no? ¿Recordáis, Donoso Cortés? La revolución es imitar a Satanás. Y siempre se revela el que tiene más orgullo. ¿Eh? Y nunca han hecho las revoluciones las multitudes, dice, ¿no? ¿No? Las revoluciones profundas las hacen los grandes oligarcas, digo, ¿no? Y esta situación, este entregar a la revolución protestante calvinista capitalista de Londres la política de Francia, y para hacerlo crear una profunda revolución en la mentalidad y en las costumbres de Francia, tiene por instrumento un sacerdote prácticamente ateo que murió sin sacramentos porque tomó el pelo al que le iba a dar el viático, diciendo que como que era cardenal tenía que dárselo con una cierta ceremonia. El otro se fue y entonces él se murió. Dubois, cardenal Dubois. Este señor era un, comenzó haciendo de espía de Francia y de Inglaterra, y secretamente aliando el regente con los Whigs y cambiando totalmente la política de Francia borbónica. Y entonces se hizo premiar este servicio a Inglaterra, haciendo que el rey Jorge I le dijese al regente que le hiciese cardenal y utilizase el derecho de presentación de la corona francesa para hacerle cardenal. Entre tanto, el señor era sacerdote y llegó a ser arzobispo de Cambrai. Tuvo cantidad de beneficios, acumuló una cantidad de beneficios eclesiásticos tremendos y de honores, pues siempre subiendo. Se hizo hacer de la Academia Francesa, uno de los 40 de la Academia Francesa. Este historiador lo describe así cuando muere. La ambición desmesurada de Guillermo Dubois, cardenal presbítero, arzobispo de Cambrai, príncipe del imperio, conde de Cambresis, Abel Saint-Gis, de Nogent-sur-Sorcy, de Bourdais, de Revolte, de Cercans, de Verde, Saint-Binoc y Saint-Bertin, principal y primer ministro de Estado, ministro y secretario de Estado, cuidando también del Departamento de Asuntos Exteriores, gran maestro y superintendente general de los correos, postas y aduanas de Francia, uno de los 40 de la Academia Francesa, académico honorario de la Academia Real de Ciencias y de las inscripciones y Bellas Letras, elegido por los prelados y otros diputados en la Asamblea General del Clero de Francia para ser su primer presidente y en adelante preceptor del Duque de Orleans, el hijo del presidente. Este señor, este tío ateo, prácticamente ateo, se hizo ser cardenal porque el rey de Inglaterra protestante le dijo al regente: hombre, Inglaterra y Francia le deben mucho, porque no, nos hemos reconciliado. Y entonces el regente lo que hizo, le dijo al rey de Inglaterra que se lo dijese a Austria, que por razones políticas entonces había una alianza de Austria con Inglaterra, ¿eh? Y entonces el emperador de Austria pidió al papa que aceptase este señor la presentación de Francia, ¿no? Su aliada, por sugerencia de Inglaterra. Felipe V no podía tragar, y con mucha razón, porque le había fastidiado, ¿eh? Es un fastidio, un asco. Este señor sube al cardenalato apoyándose en el jansenismo, vergüenza con el jansenismo, y después consigue llegar prometiendo que si eres regente procurará que los jansenistas acepten las decisiones de Roma, con lo cual primero se vendió a los jansenistas y después compró a los papas. Un escándalo. La culpa es sobre todo de la política francesa, pero un papa que resistió muchísimo terminó por ceder, y es una de las grandes calamidades de la historia del colegio cardenalicio, que un hombre así